Como viceintendente de la ciudad de Concordia, sí, ahí está, electa. Hablamos de Magdalena Reta de Urquiza. También quiero saludar a Camila que nos está acompañando acá en los estudios. ¿Cómo estás, Magdalena? Felicitaciones primero. Gracias, buen día Pablo, buen día a toda la audiencia acá de FM Lourdes. Siempre un placer venir acá a la zona sur de Concordia. Magdalena, se toma conciencia. Vos entraste en la historia de Concordia ya. ¿Se Como toma primero, conciencia? sí, no, no, la verdad que acabo de tomar conciencia con lo que vos decís porque soy la primera viceintendenta electa de Concordia, Y sí. aparte de otro signo político que no deja de ser un dato menor en una ciudad como Concordia, ¿no? Exactamente, sí. Después de 40 años, desde la vuelta a la democracia, que no teníamos una alternancia. Alternancia significa el traspaso del gobierno de un signo político a otro. Esto implica muchas cosas porque hay que rendir cuentas, hay que presentar muchas veces informes y cuestiones que nunca se habían hecho, digamos. Se hacía un traspaso formal, pero entre distintas personas de un mismo signo político, ¿no? Bueno, ahora está esto avanzando la ordenanza para la transición. ¿Cómo la estás viendo eso? Teniendo también tu gran experiencia en lo que es la actividad legislativa acá. La ordenanza, en definitiva, lo que hace es nombrar una comisión, que son 10 personas, 5 del intendente electo y 5 del intendente en funciones, para poder recabar información sobre las distintas áreas y el traspaso, más que nada, de una gestión a la otra. No tiene ninguna validez de tipo legal, Perfecto, está bueno aclarar eso. porque en sí no es que se entregan números ni informes, obviamente que sí, van a ser necesarios porque el que se haga cargo va a necesitar un estado de situación, inventarios, algunos números, pero esto no quiere decir de que esos números tengan un traspaso formal ni una implicancia legal. Seguro, La seguro. implicancia legal está a partir de el traspaso de esta alternancia, como te digo, donde se entrega un gobierno entrega el municipio a otro, ¿no? Igual hay intenciones de auditar una vez ya haciéndose cargo de las funciones o no. Sí, por supuesto, sí. Necesitamos una auditoría y también a partir de esa auditoría, obviamente, vamos a tener mucha información para poder mejorar la gestión. Antes de hablar de las elecciones, te quiero preguntar, ¿vas a presidir un consejo hoy como oficialismo, con 7 integrantes concejales del espacio? Obviamente que esto es un cambio y por eso la palabra también, pero ¿cómo ves la lista, no? Con experiencia, vos, Felipe, pero después muchos jóvenes también, ¿o no? Sí, nosotros lo que vemos es que va a haber mucha gente que va a ser su primer, digamos, por primera vez concejal, lo cual va a demandar mucho trabajo, digamos, de bloque, de ir explicando y haciéndose cargo de distintas actividades, distintas comisiones del Consejo Deliberante. Hay comisiones que son muy activas, como es por ejemplo, la de Servicios Públicos. Sos movidita, ¿vale? Sí, y hay que estar al tanto de toda la legislación necesaria para poder llevar adelante bien esa comisión, ¿no? Va a Entonces, jugar un bueno. rol, me imagino, importante. Bueno, vos presidiendo, pero Felipe también va a jugar un rol clave ahí, ¿o no? Sí, Felipe, sí, porque bueno, él ya está al tanto de todo, entonces, bueno, va a colaborar. Por suerte, tenemos también en el bloque de justicialismo, digamos, tres personas que ya han sido concejales, digamos. Está Pablo, está Claudia y está Amiano, Amia, Carolina, Amiano, Carolina porque Amiano. que es nuevo es Satalía. Satalía, o sea, pero Satalía viene de la función pública, de manejo de expedientes y esas cosas. O sea, en el bloque, digamos, del PJ no va a haber ningún inconveniente. En el bloque nuestro sí, porque hay muchos chicos jóvenes, más nuevos. Bueno, le va a dar dinámica, va a tener que meterle con todo. ¿Cómo estás viendo el escenario de porque él mismo, yo le digo gringo, pero bueno, el intendente, ya le tenemos que decir, Francisco Ascue mandó de que se va a trabajar en avanzar rápidamente con algunas ordenanzas. Esto está medio pautado, ¿no? Sí, sí, es que es necesario, Pablo. Sí, vos también lo has dicho. Es necesario porque obviamente ahora acaba de entrar el presupuesto 2024, falta entrar la ordenanza tributaria, que es lo que rige las tasas para el año próximo. Y obviamente nosotros vamos a querer modificar, vamos a querer modificar esas dos ordenanzas que tienen que salir ahora antes del traspaso de gobierno, pero seguramente el presupuesto... ¿Por qué, Magdalena, eso? ¿Por qué tiene que salir antes? Porque por ley, ¿no es cierto? Por la ley, el Congreso Nacional recibe en septiembre el presupuesto nacional. Perfecto. Después, perfecto. Ahí está bueno. Después se votan los por ley de municipio, la ley de Entre Ríos, se votan los presupuestos municipales y el provincial. Hay plazos y esos plazos se vencen antes del traspaso de gobierno. Perfecto, ahí está. Está buena la aclaración, por eso te preguntaba. ¿Hay cosas puntuales ahí que ustedes tienen que estar atentos ahora como gestión de concejales? Mira, el presupuesto se va a presentar de acuerdo a la orgánica, es decir, cómo las distintas secretarías, las distintas divisiones que hoy tiene el municipio, que nosotros no sabemos si van a seguir siendo las mismas o va a haber una reorganización de las distintas secretarías. Por lo tanto, seguramente el presupuesto tiene que responder a la nueva orgánica. Perfecto, ahí está. Que se dictará para esta nueva gestión. Y tendrá que cambiar el presupuesto. Da la sensación de que viene eso, ¿no? De decir, hoy lo podés ver a vos, a Francisco, a Enrique, estando junto. Eso aparentemente está funcionando bien, ¿o no? Sí, está funcionando bien. Porque es bueno para la gente, digo, para el vecino, que el que deja no haya tirantez en esta transición, ¿o no? No, obviamente que no. No va a haber tirantes. Lo que sí quiero es porque hay un mensaje del oficialismo como que van a hacer un traspaso ordenado, que van a ordenar, que van a entregar las cuentas, que van a entregar los números, digamos, del municipio en este traspaso. Y eso sí podrán brindar números que son necesarios para tomar conocimiento, pero no tienen validez legal y la validez legal parte a partir de la transición, ¿no es cierto?, de la entrega de una gestión a otra gestión de todos los inventarios y todos los municipios. O sea, que ahí es donde se va a ver y luego de auditar esos números, ¿no es cierto?, es donde se va a ver realmente las condiciones en que queda el municipio. Ahí está. Bueno, te voy a hablar a este escenario histórico, ¿no? Las elecciones, ¿no? Terrible elección, porque aparte hoy analizás la provincia y fue un impulso para el gobernador electo también, lo que pasó en Concordia. Una elección en la cual se remontó muchísimo y terminan imponiéndose por cerca de 6.000 votos. Analizame eso. Si bien yo los veía y hablé con vos también, se veía un buen escenario, pero después histórico lo que pasó. Sí, fue histórico. La verdad que estamos muy contentos y muy agradecidos de los vecinos de Concordia. Creo que se dio una oportunidad única, como vos decís, que fue histórico. Fuimos una buena propuesta electoral y de hecho se manifestó esto con el corte que hubo, ¿no? Es decir, mucha gente de, por ejemplo, de La Libertad Avanza no votó su candidato, nos votó a nosotros. Y hubo gente también del justicialismo que tampoco votó sus candidatos y nos votó a nosotros. Viste que Massa termina como ganando acá, pero Frigerio y Ascue terminan ganando cómodamente, ¿o no? Sí, exactamente. Es decir, hubo un voto más inteligente. Ya la gente piensa el voto Eso es bueno, que realmente piense y elija a sus candidatos, que no vote la lista sábana, eligiendo. Sí, para mí es una evolución. Una punta de la boleta y todo lo demás viene por añadidura. Creo que eso no se dio en esta elección, que hubo mucho corte. Y bueno, creo que eso aporta la madurez, ¿no es cierto?, de la democracia, que después de 40 años un poco tenemos que cambiar la forma de votar. Creo que hay dos o tres países en el mundo nada más que votan con esta lista, estas boletas de papel. Hay que evolucionar esto, así es un pedido. Hoy la tecnología nos permite tener una boleta digital, ¿no es cierto? Una boleta única, el primer paso que están pidiendo algunos es la boleta única papel, pero esa boleta única no necesita ser de papel, puede ser digital también. Hay opciones que uno va viendo que son muy accesibles, ¿no? Esa que imprimís, la que elegiste, es un... yo veía y decía, pensaba... cuando el domingo de la elección, veía gente que se trasladaba en auto de un lado para otro, porque vos encontrás gente que vive en Lejerén y vota en Mañasco, gente, cosas insólitas realmente, vos ves toda esa contaminación, ese gasto de combustible, el gasto de papel inmenso que hay, de tinta que es contaminante, de... un montón de cosas. Yo digo, todo eso se podría evitar de una forma tan simple. Hay que evolucionar. ¿No es cierto? Si uno puede votar para una encuesta y existe el programa que a vos, si querés votar dos veces, te impide, ¿no es cierto? Podría haber computadoras en distintos lugares de la ciudad y cada uno votar donde esté más cerca, ir caminando y elegir su opción de voto. Y que, no sé, hay tantas cosas que se pueden hacer. Es decir, es realmente increíble el desperdicio de combustible, la contaminación por el papel, por el combustible. Es decir, es terrible mirar lo que sucede un día de elecciones. Yo creo que podríamos mejorar, evolucionar con esto, como ha evolucionado todo. Bueno, ahí está, se marcó el triunfo. ¿A qué le atribuimos este triunfo, no? Yo creo que ustedes mostraron unidad antes de las PASO, cuando se conoció la fórmula de ustedes, pero también automáticamente después de las PASO todas las listas. Pero a su vez me parece que potenciado por la figura de Frigerio, un discurso directo, de escuela, tuyo, el rol de Frigerio en Concordia. Tomate un traguito, ahí, que está riquísimo. Me parece que fueron varias aristas que llevaron a que haya ocurrido esta jornada electoral importantísima para ustedes. ¿A dónde le atribuimos el triunfo? Yo creo que no hay una causa. Claro, no hay. Son todas las causas que vos dijiste. Pienso que Frigerio, como vos decís, fue un excelente candidato. Yo tengo muchísimas esperanzas puestas en él en relación a cambiarle la vida el día a día al vecino, es decir, en la salud, en la educación. Es terrible la decadencia educativa que tenemos en la provincia. Es realmente alarmante, Pablo. Pensar que el 50% de los chicos no termina el secundario en esta provincia es terrible. Somos prácticamente, tenemos una población que es analfabeto funcional, porque no tiene las capacidades que hoy el mundo demanda para poder desempeñarse en la vida, ya no digo para un trabajo. Sí, aparte es un pacto fuerte. Entonces, tenemos un atraso muy grande en la provincia, muy grande. Y yo no se lo atribuyo a un partido político, sino que se lo atribuyo a malos gobiernos, porque hay provincias que, por ejemplo, como la provincia de San Juan, que está muy ordenada, funciona muy bien, y sin embargo también ha tenido muchos gobiernos peronistas, pero no sucede lo que ha pasado acá en Entre Ríos. quizás han sido muchos desaciertos uno detrás de otro y nadie ha querido cambiar las cosas, pero por eso te digo, yo creo que Frigerio, Rogelio es un excelente candidato y va a cambiar esta realidad que tanto nos hace falta. Y viste que uno ve de afuera, aparte hemos hablado acá, el otro día estuvo Eduardo Caminal, el otro día hablábamos con Manuel Troncoso, que le va a dar un rol importante a Concordia Frigerio. Y el otro día yo me invitaron en otra radio para analizar. Yo decía, hoy para mostrar la gestión de Frigerio en la provincia, Concordia es una de las cosas para mostrar, ¿o no? Porque vos decís, los índices de Concordia no son favorables, ni mucho menos. Si Frigerio logra revertir con Ascue, trabajando en conjunto con vos, es una muestra de gestión, ¿o no? Por supuesto que sí. Uh-huh. Y yo creo que sí, que él tiene una prioridad en Concordia, porque no se puede creer, digamos, que una ciudad con todas las condiciones que tiene Concordia sea una ciudad tan tan pobre, en el sentido, la ciudad en sí no es pobre, sino en el sentido de que sus ciudadanos viven mal. Y viven mal porque no tienen acceso a buenos servicios de calidad. Muchas veces, yo digo, el cuento este de ampliar los derechos terminó siendo ampliarle los derechos a algunos vivos que se llenaron los bolsillos. Y el resto quedamos mal, ¿no? Y tenemos millones de ejemplos de eso. Viste que esto te lo voy a decir yo porque lo detectamos en el programa. Viste que el tema del mensaje de Francisco con respecto a las comisiones vecinales, hablando de esto, eso caló hondísimo. Parece que eso impactó en los vecinos, el tema de ir por corregir o mejorar, si querés llamar, la participación de las comisiones barriales. ¿Viste? ¿Te llegó eso? Sí, sí, sí. Nosotros tenemos en el programa de gobierno un plan de descentralización municipal. Queremos que haya sedes del municipio descentralizada en distintos lugares y quizás lo que estamos estudiando, las comisiones vecinales pueden tener un lugar en esas sedes. Seguro. Pero con elección y todo, por lo que me dijo el gringo. Sí, sí, sí, sí. Es decir, lo que es inviable tener 120 elecciones, tenés que tener 60 elecciones por año, para tener las comisiones vecinales al día, porque duran 2 años en su función. Entonces, este esquema tal cual está planteado es inviable y de hecho, todas las comisiones vecinales en Concordia, absolutamente todas, están acéfalas porque tienen mandato vencido. Entonces, sí, hay que mejorar. Aparte, viste mucho enojo con el histórico presidente que... Bueno, eso lo describí el otro día. Si la casa más importante del barrio es él. Entonces dice que eso ha causado ciertos enojos al resto de los vecinos, ¿no? Es que es una realidad. Es una realidad. Vos ves, me ha pasado ir a barrios y decir, ¿por qué esta cuadra está asfaltada y el resto es toda de tierra? Ah, no, porque ahí vive el presidente del barrio. Bueno, o la camioneta. No, entonces eso vos sabés que acá caló hondo en los mensajes de los vecinos, ¿sabés? Y lo comentó el gringo. Y después el tema es el rol que le va a dar al tema seguridad, más allá de que es resorte de la provincia, pero bueno, justamente va a estar Roncalia, va a estar Frigerio. También fue uno de los mensajes que penetró fuerte en la comunidad, ¿o no? Obviamente, sí. Vos sabés que la inseguridad es un tema crucial porque hace a la pobreza también. Cuando... los dos adultos o tres que hay en la familia no pueden salir a trabajar, uno se tiene que quedar, ahí falta un ingreso en esa casa. ¿Y por qué se tiene que quedar? Porque sabe que si sale a trabajar y deja la casa sola, cuando vuelve no encuentra nada. Porque no es que el víctima de la inseguridad es cualquier persona, no solamente el que vive en el centro. En los barrios se sufre muchísimo la inseguridad. Entonces la gente no puede salir a trabajar y eso implica que tiene un ingreso menos, que llega menos plata a la casa, que vive peor. O sea que como es la cadena, obviamente, sí. ¿No? Va a tener dos ingresos. Puntualmente desafíos tuyos, más allá de que la familia está diciendo dónde te metiste, Magdalena, pues ya estás tranquila, decidiste continuar, lucharla, y hoy vas a ser la viceintendente de Concordia. ¿Qué desafíos se te abren a vos puntualmente? Bueno, porque todo esto de las comisiones vecinales, de la descentralización, va a pasar por el Consejo Deliberante, me imagino, pero me imagino que también hay desafíos tuyos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Es decir, quiero asumir en diciembre el rol de viceintendenta y de presidenta del Consejo Deliberante. Y como viceintendenta quiero acompañarlo a Francisco, ayudarlo en todo lo que pueda, en todo lo que es, en lo que pueda colaborar en la gestión. Y eso mismo me va a ayudar a mí a poder diseñar o pergeñar las nuevas ordenanzas que se van a necesitar para modernizar, digamos, todo este sistema, por ejemplo, de comisiones vecinales, como decías vos, pero también otras cuestiones que hagan necesarias al buen funcionamiento de los servicios del municipio, ¿no? Bueno, tarifa eléctrica, ahí tiene que avanzar con todo ahora, ahora oficialismo es algo que siempre lo tuviste como en la agenda tuya, ¿o no? Sí, sí, por supuesto, el tema de la tarifa eléctrica es un tema que queremos ponerle un tope, ¿no es cierto?, a la tasa de alumbrado. Es decir, que si hay un negocio que tiene 3 freezers, 2 heladeras, no pague tasa de alumbrado por toda la electricidad que consume, sino que pague solamente hasta unos 300 kilovatios, 250. Está bueno. Eso es lo que siempre vengo pidiendo, sí, y nunca lo logré. Mucho. Aparte, vos fuiste la que describía los componentes de una factura para que quede claro dónde venía el impacto, ¿no? Sí, eso es un tema que ahora el valor agregado de distribución que fija la provincia tenemos el compromiso de Rogelio Frigerio que va a cambiar, digamos, ¿no? Porque siempre se fijó el valor agregado de distribución, que es la parte más gruesa de la tarifa, que lo fija el EPRE, que tiene funcionarios millonarios que cobran 3, 4 millones de sueldo por mes. Entonces, esas tarifas, fijarlas bien técnicamente, de forma tal de que no cubra ineficiencias, digamos, de NERSA ni de cualquier distribuidora, digamos, que tenga costos excesivos, sino que se cubra realmente el costo de distribución como debe cubrir esa parte de la tarifa. Magdalena, te pregunto, teniendo en cuenta lo que está pasando, triunfo en Concordia, triunfo en la provincia, pero no se dio a nivel nacional, ¿no? Patricia Bullrich quedó fuera del balotaje. ¿Qué análisis hacemos ahí, si le atribuís a algo esto? Y también quiero que me analice lo que está pasando ahora con Macri y Bullrich acompañando la figura de Javier Milei, o por lo menos haciéndolo público, y hay un cierto intensidad dentro de lo que es Juntos por el Cambio. Bueno, mira, yo creo que por un lado la Liga de Gobernadores se reunió, dejó un mensaje, dejó un mensaje muy parecido a lo que fue el mensaje que dejó Patricia Bullrich cuando dijo que ella y Luis Petri apoyaban la candidatura de Milei. Ella personalmente, junto con Luis Petri, dejó un escrito con varios puntos de por qué apoyaban a la candidatura de Javier Milei. Tengo entendido que ella, según cuentan ahora, viste, con el diario del lunes, la noticia, ella fue quien le pidió a Mauricio Macri que lo acompañe a verlo a Javier Milei una vez que tomó ella esta decisión de personalmente acompañarlo. Es decir, no fue al revés como la gente piensa. La gente piensa que el autor de esto es Mauricio y no. En realidad fue Patricia. Patricia es una persona que tiene un carácter muy, muy decidido, tiene una impronta así, digamos, de que toma una determinación y avanza con eso y asume las consecuencias. En toda su gestión como ministra de Seguridad lo demostró, y ahora también. Creo que nosotros, como partido, el PRO, nacimos como una oposición al kirchnerismo. Y y tenemos claro que nuestra meta es erradicar el kirchnerismo, ¿no? En ese sentido, nosotros, muchos de nosotros pensamos que Massa es el kirchnerismo, ¿no? Y creo que en ese sentido va el pensamiento de Patricia Bullrich, y que acompañan muchas de las personas que militaron con ella y que están en el espacio. Obviamente, institucionalmente, los partidos dieron libertad de elección a sus votantes. Que eran parte del frente, que aparte fueron gobierno, por eso está bueno aclararlo, ¿no? No, claro, sí. Todos los partidos que integran Juntos por el Cambio dieron libertad de acción en sus votantes. Que de hecho, ya todos los votantes tenemos libertad de acción cada vez más, cada vez somos más libres. Fíjate lo que hablábamos al principio, que la gente corta la boleta y elige, ya no vota la boleta sábana que le manda el partido. Entonces, esa libertad implica que cada uno tiene que elegir. Y si vos me preguntás a mí qué voy a elegir yo, y yo te diría que yo ya elegí, ya la voté a Patricia Bullrich, ahora me quedan dos opciones. O hacerme la desentendida, digamos, y votar en blanco, y que otros, dejar que otros elijan por mí, cosa que no me gusta. No me gusta que otros decidan. Bueno, está bueno, hay que ir y votar, ¿no? Exactamente. Y la otra opción que me queda es elegir el menos malo, ¿no? Porque mi opción preferida no está disponible. Entonces tengo que elegir lo menos malo. Y en lo menos malo, personalmente, yo coincido con Patricia Bullrich. Yo creo que el kirchnerismo le ha hecho mucho mal al país. Continuamente nos estamos enterando de distintos hechos de corrupción. Fíjate lo que pasó. Nosotros metimos presos a un montón de gente que se había robado todo. Hoy están todos libres, todos libres. No queda uno solo preso. Desde Vudú a Lázaro Báez. Todos los que estaban presos hoy están libres, todos en la calle. Entonces, si queremos seguir votando que nos roben impunemente, y bueno, yo creo que esa es la opción, ¿no? ¿Y qué análisis haces de el por qué Patricia Bullrich no estuvo ahí y cede ese segundo lugar o el lugar de oposición? Porque uno, analizando de afuera, decía, Patricia Bullrich se entra al balotaje y se transforma en la figura fuerte del balotaje. ¿A qué le atribuís eso, Manu? Mira, yo lo atribuyo a que realmente la figura de Javier Milei lo que hizo fue dividir nuestros votantes. Fue dividir nuestros votantes, fue una estrategia muy hábil en ese sentido. Nuestro votante nato, digamos, él representa muchas de nuestras ideas, las expresa por ahí de una manera muy grosera, que choca, pero nosotros defendemos los ideales de libertad, de desarrollo humano como de cada uno como persona, de no vivir siempre prendido a la dádiva del Estado, de generar un país, digamos, con una moneda fuerte, es decir, son todas nuestras ideas, es lo que nosotros defendemos, es decir, nosotros no queremos un país que se relacione con Rusia y China, que deseche las vacunas de Pfizer para abrazarse con y pagarle millones de dólares que nunca mandaron las vacunas rusas. ¿Por qué? Porque son rusos y son amigos. No queremos ese país, no queremos un país de una inflación del 300% anual, no queremos un país que digan que Macri los endeudó y ellos tomaron el triple de deuda que Macri. Es decir, no queremos un país de la mentira. Estamos cansados de que le mientan a la gente. Le mienten continuamente. Ah, la culpa es de la sequía, la culpa es de Macri, la culpa siempre es de otro. Nunca es de ellos. Nunca se hacen cargo de nada. Uh-huh. Y bueno, ahora, basta. Eso que trajiste de la inflación, ¿no? Qué loco igual Argentina, ¿no? Con los dos candidatos hoy a presidente. Uno con la inflación hacia arriba, el otro que tira unos mensajes. Es fuerte, pero es Argentina también. Tiene su idiosincrasia fuerte. Te tengo que preguntar, me lo dijiste fuera del aire, pero te lo tengo que preguntar en función de nuestros oyentes. Obviamente que todo el mundo, yo te anuncié hoy temprano y empezaron los mensajes de, che, ¿quién va a tal lugar, a obras públicas? ¿Quién va? No te pido nombres propios, pero se está armando esto, ¿no? Y hay reuniones en estos días. Sí, sí. Mañana a la tarde nos reunimos justamente para hablar de este tema. Hay sí algunos nombres, pero todavía no está definido en el organigrama, digamos, quiénes van a ser los secretarios. Así que vamos a tener que esperar un poquito. Vamos a tener que esperar. Aparte, de seguro lo van a anunciar junto con el intendente electo, seguramente. Pero viste que ha generado esta expectativa de decir, che, ¿quién ve acá? A mí impresionante cómo me llegaron mensajes hoy cuando te anunciaba que venía. Bueno, también te quiero pedir unas palabras para el trabajador municipal, porque viste que hay escenarios complejos con respecto a esto, pero también obviamente muchos sectores municipales acompañaron a la fórmula de ustedes. Sí, es verdad, muchos trabajadores municipales nos acompañaron, les agradezco muchísimo porque sé que muchos sufrieron persecuciones y un montón de cuestiones que no deberían haber pasado. Pero no, yo quiero que se queden tranquilos. El municipio es una institución muy importante para la ciudad y es una institución que tiene que brindarse al vecino, brindar servicios, estar al servicio del vecino, que es quien paga los impuestos y necesita tener buenos servicios. Para brindar esos servicios nosotros necesitamos de la gente. Necesitamos que el empleado municipal esté bien, que pueda tener los elementos acordes como para poder trabajar adecuadamente y brindar el servicio que el vecino necesita. Así que yo quiero mandar tranquilidad porque no va a haber ninguna persecución. Se queden tranquilos realmente. Más allá del traspaso de esta ordenanza para tener cierto grado de conocimiento de la transición, ¿cómo cree que está el municipio, Magdalena? Porque viste que se hablaba de una gestión ordenada económicamente, algunas cuestiones con la transparencia que se mostraron, pero uno no sabe toda la situación. Apelando a vos, de tu conocimiento, que aparte de números sabes un montón, ¿cómo crees que, con qué crees que se van a encontrar? Bueno, mira, había un fondo anticíclico que se formó a partir de la pandemia, que lo fue conformando la gestión, no está regulado, no hay una ordenanza que diga que tiene que haber un fondo, que era de 3 nóminas salariales. Hoy ese fondo ya no está, ¿no? Se gastó. Ahora en la campaña va a quedar una nómina, según dijo el intendente Cresto, va a quedar una para pagar el sueldo de diciembre, ¿no? Por otro lado, nosotros no desconocemos totalmente cuál es la deuda flotante del municipio. La deuda flotante quiere decir lo que se le debe a los proveedores. Sí. No sabemos cuánto es ese monto. Hay muchas versiones, hasta que no tengamos alguna cifra, no te puedo decir. También sabemos que ha habido muchos pases a planta permanente de muchos empleados. Algunos en condiciones de pasar a planta permanente y otros no, pero bueno, eso también tampoco lo sabemos a ciencia cierta, así que eso también se verá una vez que nos pasen los números. Y creo que vamos a recibir un municipio, las condiciones que esté, tendremos que sacarlo adelante, no va a ser una queja, no le voy a echar la culpa ni a la pandemia, ni a la sequía, ni a Macri, como hace algunos candidatos, ni a la guerra. Lo que sea, lo trataremos de sacar adelante, pero creo que lo que está manifestando el actual intendente no es tan así. Y bueno, eso se van a encontrar. Y después la auditoría, que va a jugar un rol clave, me imagino, para saber, porque arrancaste con esto y me parece que es muy acertado decir, es la primera vez que se pasa de un espacio político a otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, para Concordia es diferente el escenario. Entonces vamos a ver cómo se da. Te pregunto también una cuestión que tiene que ver con, hay un escenario de obras importante y hay un escenario de programa, eso se analiza y obviamente se buscará, porque el gringo dijo acá hay varias cosas y el tema de obra me parece que está bueno y obviamente que va a haber una continuidad. ¿Y qué, cómo ves eso? Apuntó a una planta transformadora en el parque industrial que cree que es importante, pero ¿cómo estás viendo eso? Sí, por supuesto. Nosotros lo que queremos es armar un orden de prioridad en las obras. Por supuesto que esto de la planta de transformadora es una prioridad, porque si no, no puede haber erradicación de industria. Y también creo que tenemos un compromiso de hacer esa obra, que la provincia la haga a través de NERSA. Así que, bueno, no sé si a través de NERSA, perdón, ahí a lo mejor me estoy equivocando. Pero tenemos algo hablado con la provincia para que ayude a que esa obra se haga. Y después, ¿qué rol, esto apelando a vos? Porque también entró en un debate acá el otro día el tema de lo que es el aeropuerto, ¿no? Una cuestión que está muy cerca de ser una realidad. Bueno, ¿cómo estás viendo y cómo marcamos ese escenario ahí? El aeropuerto va a ser muy bueno para Concordia. Porque la va a potenciar en el desarrollo turístico, digamos, en el sentido de que va a ser un aeropuerto internacional, van a poder venir vuelos de Brasil, de Uruguay, se va a poder hacer escalas acá. En definitiva, hay muchas localidades que se han desarrollado turísticamente a partir del aeropuerto. O sea que esto va a ser. Dice que sirve también para el desarrollo productivo por tema empresarial, dice que también tienen en cuenta el tema de la llegada en aviones. Y exactamente. Todo eso. Uno no lo ve, pero. Sí, exactamente. Es decir, va a aportar muchísimo al desarrollo en sí de la ciudad. Más allá de que había quedado en el imaginario, digamos, de Concordia, que era para exportar arándanos. No, nunca fue esa la razón por la cual el aeropuerto se pensó para Concordia, sino que en realidad eran múltiples razones y no creo que esté que sea un aeropuerto de carga, ¿no? Donde puedan bajar aviones de transporte de carga grandes. Sí, aviones grandes de transporte de pasajeros. Así que seguramente algunas cuestiones también se podrán transportar. Pero importante para el desarrollo hoy. Pero hoy no la exportación de fruta fresca. Seguro. Te pregunto, ¿no? Teniendo en cuenta los números que se manejaron en las elecciones, se transformaron en uno de los frentes más amplios que hay por la cantidad de espacios políticos también. Porque hubo mucho sector del peronismo que acompañó la fórmula de esa. ¿Esto es así? Pienso que sí, como te decía al principio. Porque decir, viste que descontaron la cantidad de votos que habían sacado las PASO y ampliaron la diferencia y evidentemente ellos achicaron ese número, que eran los sectores peronistas, ¿no? ¿Cómo ves eso? Lo veo, mira, nosotros habíamos pensado que una interna a nivel nacional, como se dio en el partido nuestro, era buena porque se iban a elegir, iba a surgir el mejor, pero terminó siendo una interna sangrienta donde hubo agresiones. Está bueno. Y creo que acá a nivel. Está bueno el análisis, no que esté buena la interna sangrienta. Y a nivel local acá pasó lo mismo. Eso deja heridos. Uh-huh. ¿Y cómo se manifiesta la herida? Votando a otro espacio. Uh-huh. Uh-huh. Sí, y pero eso, también tenés que abrirle la puerta, ¿o no? Eso nos pasó. Ir a escucharlo, ir a hablar, ¿o no? Sí, pero eso nos pasó a nosotros uh-huh. a nivel nacional uh-huh. y también se reflejó en parte a nivel local acá. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Creo que las internas sangrientas dejan muchos heridos en el camino. En el caso de ustedes, puntual, más allá que pudo haber esa foto de unidad después de las PASO, para mí fue potente. Analizando hoy, cuando aparece esa foto con el municipio de fondo, que estás vos, que estás Francisco, que aparece Ñe, fue potente esa, teniendo en cuenta que el rival o el oficialismo no lo podía lograr. Exacto, porque uh-huh. por eso te digo, uh-huh. porque ellos tuvieron una interna uh-huh. que fue sangrienta, como uh-huh. decir, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Lo mismo nos pasó a nosotros a nivel nacional. Tuvimos uh-huh. una interna que dejó muchos heridos. Uh-huh. Uh-huh. Fue fuerte esa interna a nivel nacional, ¿no? Pero lo bueno que yo vi y que lo sigo viendo es que ustedes acá es como que estaban todos representados, ¿viste? Los larretistas, para decir, los Bullrich, estuvo bueno eso porque abrieron el juego, ¿no? Es que nosotros teníamos la mirada puesta en lo local, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y quedó claro, me parece. Claro, uh-huh. sí. A uh-huh. nivel provincial creo que Frigerio también supo moverse uh-huh. en ese sentido, supo equilibrar bien uh-huh. Y sumar fuerzas también, uh-huh. Distintos espacios, pero a nivel nacional no se logró recomponer. Uh-huh, uh-huh. Aparecieron algunos nombres en el plano provincial. ¿Cómo estás viendo eso? Viste que Roncalia, uno dice, bueno, tipo de experiencias si las hay en seguridad, vos decís, estuvo al frente de la Policía Federal, nada menos, y también ahí en la ciudad, en la Policía de la Ciudad. ¿Cómo estás viendo estos nombres que aparecen en lo que podría llegar a ser un gabinete a nivel provincial? Bueno, sí, la figura de Roncalia me parece excelente, también uh-huh. en el área de deportes uh-huh. también, uh-huh. me parece, lo conocí, vino a dar uh-huh. una charla acá a Uranga, uh-huh. Uh-huh. me pareció muy muy buena persona, excelente, uh-huh. tiene muy claro sus uh-huh. objetivos, es muy participativo, sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, después... Bueno, Schneider, que diría como en obras públicas, también dice que es intenso a la hora de laburar, ¿o no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Schneider también, y creo que bueno que Manuel Troncoso también va a tener un rol importante. Uh-huh. Hasta ahora son los únicos nombres que han aparecido, pero uh-huh. seguramente en estos días van a... Y sí, se ve que vos, fíjate que queda re poco. Vos te vas a tener que ir a sentar allá arriba, dentro de muy poquito, a presidir el consejo. Te tengo que despedir, se nos pasó rapidísimo, como siempre. Pero es linda la charla con Magdalena. Y bueno, obviamente que te vamos a tener seguido porque vamos a continuar con este micro que nos encanta, que es el micro del Consejo Deliberante. Hoy más afuera de concejalo, ya en la función casi la trajimos, por eso un gustazo tenerte, gracias por la visita y sabes que tenés las puertas abiertas. Muchísimas gracias por la invitación, un saludo muy grande a todos los oyentes. Ahí está, gracias Camila por acompañarnos.